entre sustancia y alcohol. Ya estoy perdiendo la noción. Y quizás sea un error, pero ese culo es una bendición. Bienvenido al paraíso, donde todo se vale. Aquí todo se vale, no hay que pedir perdón, mucho menos permiso. Ojalá que esta noche nunca se acabe.